porque no solo de fútbol vivirá el hombre. Llega la información más importante del mundo del deporte, de la mano de Juan Pablo Taborda. Aquí comienza el segmento deportivo de Tarde Azul, tuya JP. Bueno, pará que nos estamos acomodando tantos mensajes que hay por acá, la gente escribiendo y haciéndose parte de esta emisión radial. Bueno, recién JP me preguntaba cuando le dije, che, hablamos con Núbel y después vamos con la columna, y me decía, preguntale cómo va a estar el fin de largo. ¿Qué nos dijo? Soleado, no, lindo, va, ¿no? Va a haber solcito. Tipo solcito. Va a acompañar, dijo sí, Núbel. Sí, porque... así que, bueno, nada. Y le mandó un gran abrazo a usted y a todo el Team Invierno, querido JP. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Lo recibo con el mayor de los cariños, el saludo. Bien. Quiero más ahora, Nube Cisnero, porque dijo que era Team Invierno. Era Team Invierno, el mayor de los gustos, el menor de los García. Muy bien, espectacular. ¿Es Team Invierno o Nube? Sí. Para, claro. No, pero lo que pasa es que él lo aclaró, dijo, para trabajar yo soy totalmente Team Invierno. Dijo, claro, evidentemente, porque después creo que se plantó en el medio, porque el calor es... ¿no? Y sí, pero el disfrute, ¿quién lo disfruta del verano? Obvio. Claro. Si lo podés disfrutar. Sí. Si tenés que laburar en verano, te lo regalo. Claro. Bueno, de acuerdo a qué trabajo. Mirá que acá están haciendo un edificio nuevo, a las 7 de la mañana están picando. Ay, mamá. En verano, no sé qué tanto, en invierno. Como que está... mirá que esa... Vamos a hablar con los obreros. Vamos claro. a hablar con los obreros a ver qué tal les va mañana. Claro. Lo que pasa, mañana es feriado. En realidad, todos los que trabajen al aire libre sufren tanto el frío como el calor. Sí. ¿Laura en verano al rayo del sol? No, pero hoy hay... No te pueden hacer trabajar al rayo del sol, porque eso ya claro. es cuasi esclavitud. Claro. Si no cubren las necesidades básicas para los trabajadores, claro. para trabajar en determinado... Es como, igual, si van a colgar, bueno, sí. Igual el calor... porque ahora hacemos radio. Bueno, yo vivo de lo que amo de los 37 en adelante, ¿no? Pero antes pasamos por todo. Mi viejo era constructor. Y muchos decían, no, que el hijo del patrón tiene la vida flauteada. Mentiras. Si vos te quedabas en la obra y no laburabas, ¿te imaginás que iban a laburar los otros? No, porque era el pensamiento, no labura el hijo del patrón, que voy a laburar yo. Entonces, claro. Pero en el verano habían, qué sé yo, nosotros teníamos, no sé, ahora si se usa, estaba el tanque grande, ¿viste? Que tenía las baldosas, uh-huh. Ponele, si había que poner piso, yo no, pero era más peón y ayudante de mi viejo. Claro. Pero claro, por lo menos cuando ibas a buscar las baldosas, metía la mano en el agua y sacaba, pues la traías mojada. En el invierno, para hacer eso. ¡Claro! Hacías de a dos deditos, así, sacaba los dos deditos. Dejaba las manos ahí, te amputaba el frío de las manos. Claro, exacto. Quieras o no, hay algunos elementos que son más llevaderos en el verano. Y hoy en día, además, yo sé que a los muchachos, si están escuchando en alguna obra, tienen que hacer un pozo, arman un gazebo, no lo van a tener al rayo del sol. Hay otros cuidados hoy. Ah, bueno, claro. Yo creo que lo merita, ¿no? Bueno, está. Pero ahí ya está la irregularidad de la empresa que contrata y en las condiciones que lo hace trabajar. Claro. Sí, tal cual. Bueno, eso tendría que ver más usted, que usted está muy cercano a la cúpula del PCNT y el Zunca y todo eso. Claro. Con el Boca, claro. A ver si cae algún desvío para este lado. Entre tantos desvíos que están haciendo, a ver si cae alguno para este pozo. Yo te digo, trae en la de la construcción, a ver qué clima. Si a las 7 de la mañana hasta las 10, ponele, a media mañana, ¿en invierno o en verano? ¿Qué prefieren? Sí. Bueno, acá mira. Bajo cero. Nos desafían acá. Antes de ir, vamos a dar una vuelta por el pasado. Me dicen, juéguensela. Digan, una profesión más jodida de invierno y una de las profesiones más jodidas para el verano. Arrugones me ponen acá. Arrugones. Me parece que hizo escribir otra cosa. Me parece que hizo escribir otra cosa. Pará, lo más jodido del invierno, profesión, y lo más jodido del verano. Ah, para mí esto es lo que estamos hablando, la construcción, un edificio que estás en el octavo piso, que empieza el frío, el viento, que cruzado, con las manos congeladas, que te pegaste en un dedo y capaz que ni te enterás del frío que tenés. No, debe ser complicado eso. Sí, no, Matu, ¿vos qué decís? Sí. Y ¿construcción? Viví una situación, no en construcción, sino en instalación de equipos de aire. En un complejo que se estaba armando, entonces no había nada, éramos nosotros y el campo. Claro. Y era jodido. Era jodido. Invierno, creo que, claro, para mí iba para el lado, no sé, Taisy, si construcción o campo. No, lo que pasa es que yo me fui para el lado de la gente que realmente la pasa mal. A ver, ¿cuál? Los pozos petroleros. Bueno, en invierno. En invierno, sí. O sea, tormenta, pero invierno. Lamentablemente en Uruguay no encontramos sí, nada. Claro. Tenerle pena a algún trabajador de esa casa. Claro, ojo, tenemos... No, yo acá los mando a laburar a todos. Pero acá para el lado, no, pero para el lado de José Ignacio tenemos las boyas, ojo, pero no son pozos, ¿no? Son todo lo que es de ANCAP. Corríjanme sí, si no es así. Sí, debe haber, sí. Sí, obvio. Claro que sí, debe haber. Y verano, yo te tiro una. Verano capaz que el campo... Capaz sí, el campo. Yo te tiro una. Para mí lo más la sombra, que ahí no te puede seguir un gazebo. Sí. Los cosechadores. Que... Sí. No. Claro, claro. Pero mirá que se toman cada una y se le da lo mismo, escuchá. Pero que van a hacer zafra. Pero yo te tiro esta, a ver si coinciden. Lo más jodido para el verano, acá que la audiencia nos pedía que opinemos. Panadero o pizzero al lado del horno. Para mí, no sí, tenés manera de zafar del calor. Yo he estado apoyado en el mostrador, me acuerdo, bueno, 8 de octubre, Bar París, ahí debe ubicar. ¿Cómo no? Y yo soy muy charlador, no sé por qué me pinta para charlar cuando veo el pizzero. Y le empiezo a hacer preguntas. Y claro, esa vez no le pregunté nada. Era tipo enero, el loco era agua. Y sí. Era agua. Sí, o sea, sí. Y ay, secate que la pizza, no le podés pedir nada. El flaco estaba, el horno a tope, porque sí, usted, una pizzería que te labura bien. Para mí, estar al lado de algo que emite calor, sí, pero, en verano. Pero sí, el sol te arruina. El sol te arruina. El calor del horno no te. ¿Qué te va a complicar? Más allá del calor en sí. No es que te vas a poner protector porque mira, JP. Sí, a ver. Te reto a que pases un verano laburando al lado de un horno de pizza. ¿Sí? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de un escalón más por encima hacia el aire libre. Porque además el sol en sí, el sol te hace mal de cierta hora. Sí, el sol, bueno, sí, de 11 a 4. Sí. Sí. Yo que trabajo en gastronomía, o sea, y cuando los veo, los chicos que están rodeados de calor, con las planchas, con los fuegos, con el horno, con todo. Claro, claro. Acá me dice, Benja, hice el curso de salvavidas. Mi mujer me decía que yo lo hacía para ver minas en la playa, hasta que me vio volver, parecía un cangrejo de lo colorado del sol. No hay mina más claro. Es verdad. Ah, bueno, claro. Sí, el sol... Tenía más de una opción para ver mujeres que se la vida. Claro. Bueno, mirá, Rafa me dice por acá, trabajé en los silos a 43 metros de altura de 5 a.m. a 13 a.m. de marzo a mayo. Olvídalo, Memoni. Claro. Olvídalo. Claro, y me pone panadero de 8 a 16 horas en verano, te la regalo. Claro. Sí. No hay manera. Sí. ¿Qué me haces? Prendeme el aire. No hay manera. No, claro. No hay manera. Bueno, querido JP, tenemos una vuelta por el pasado, amigo. ¿Vamos a recordar algo? ¿En qué estábamos? Ya ni sé. Qué sé yo. Nos perdimos. Yo cuando usted me mandó y vi que decía TVN, Televisión Nacional de Chile, yo dije, vamos a escuchar a los chilenos, dije yo. A huevones. Exacto. Oh. Y me ganaron la cuereada. ¿Qué vamos a recordar? Mira, ayer 16 de julio todos hablamos de los 75 años de Maracaná. Una fecha patria deportiva preciosa, que es lindo recordarla, que uno lo recuerda con mucho cariño. Pero el 16 de julio del 2011, vaya casualidad de fecha, Uruguay le gana, lo elimina en su casa a la Argentina de Lionel Messi por la Copa América. ¡Qué divino! En Santa Fe. En Santa Fe. Un sábado de tarde-noche. Sí, tardecito. De invierno... Sí. En el Cono Sur. Yes. Y Uruguay, los dirigidos por el maestro Tavares, le ganaron a los dirigidos por Sergio el Checho Batista. Que chocó la Ferrari, le decían, ¿te acordás? ¿Te acordás? Uh-huh. Lo de Fernando Niembro, aquella post partido que quedó para la historia. Lo mató. No, lo arruinó. Hasta que empezaron a ganar, hasta ahí siempre traían a colación el post partido de Fernando Niembro. Pero bueno, Uruguay lo elimina, empatan 1-1, gol del Ruso Pérez, empata el Pipe Higuaín. La cosa estaba un poco complicada, pero Uruguay jugó muy bien. Hasta llegó a jugar muchos minutos con un jugador de menos. Había esto para la prensa rosa. Se habían separado Diego Forlán y la Zaira, la hermana de Juan y la Zaira. Claro. Y que algunos llevaron unas caretas con la foto de Zaira Nara. Sí, divino. Y Forlán los acostó porque le ganó por penales. Uruguay hizo todos los penales. Ajá. Mulera le atajó a Carlos Tevez. Sí, exacto. Y ahora vamos a escuchar un relato de un connotado periodista veterano ya de chileno, Pedro Carcuro, que ese relato acá también se tomó para hacer también un comercial y se pasó por muchos lados, porque estamos hablando de un extranjero, ¿no? Destacando lo que son los uruguayos cada vez que se tiene estas paradas difíciles, y bueno, nada menos con 16 de julio. Así que vamos a escuchar el relato del último penal, que es del pelado Cáceres, que se lo hace el chiquito Romero, y la clasificación uruguaya a la semifinal. Muy bien, lo tiramos. Martín Cáceres y Romero, Martín Cáceres, y lo hicieron de nuevo. Sí, señora, sí, señor, y lo hicieron de nuevo. Son los uruguayos, son los mismos de siempre, son los del Mundial del 50, son los de los Juegos Olímpicos, son los de la Copa Libertadores, son ellos, son los orientales, son los charrúas, son los inclaudicables. Hay que ser uruguayo para ganar una definición aquí en Santa Fe. Este estadio ha sido el cementerio de los elefantes para Argentina. Hay que ser uruguayo para alcanzar de nuevo la gloria. Hay que ser uruguayo para imponerse en dramático final. Otra vez dieron. Sí, señora. Sí, señor. Cáceres en el último penal. Bueno, ahí el relato. ¿Quién es este relator chileno, amigo? Pedro Carcuro. Es un periodista muy conocido en Chile. Y bueno, y a todo el mundo le llamó la atención cómo había detallado lo que fue el triunfo, y él lo hicieron de nuevo. Sí, es increíble. ¿Qué selección que teníamos? Estaba viendo pelado Cáceres, Lugano, Godín. Sí. Y ahora con esta selección de influencers que tenemos, es increíble. Yo te digo la verdad, no quiero entrar en ese debate, pero bueno, ¿qué va a hacer? El recuerdo me lleva a eso. Pasaron 14 años ya. Claro. Uruguay venía envalentonado por el cuarto puesto en Sudáfrica, que le habíamos ganado a Ghana por penales, y en esta definición nuevamente ganamos por penales, cosa que no sucedía en nuestro historial, ganar de forma seguida definiciones por penales. Lo hicieron todos. Fue Scotti, lo hizo Gargano, que nadie sabía. Gargano después le dice: usted, maestro, sabía que yo el penal no pateé, y lo pateé de una forma espectacular. Claro. Lo hizo Forlán, lo hizo Luis Suárez y lo hizo el pelado Cáceres. El pelado Cáceres es el último. Y Muslera atajó para mí, fue el mejor partido de Muslera con la selección. Tiene una doble tapada con Higuaín, un tiro libre de Tevez, y el rebote de Higuaín, y una cosa impresionante. La única que llegó fue Messi, estuvo muy bien marcado de manera escalonada. La única que pudo jopear la peinó Higuaín y entró en el segundo palo. Venía complicado porque fue a los 17 minutos el empate. Sí, exacto. Uruguay abierto el score a los 4, gol de Russo Pérez, y después Uruguay le gana a Perú 2-0 con dos goles de Suárez en semifinales, y después lo pasa por arriba a Paraguay, 3-0 en el Monumental. Querido JP, me acuerdo de este partido, yo lo escuché en un bondi en Buenos Aires volviendo a laburar en silencio. Claro, no venía escuchándolo, no podía decir ni mu. Claro. Venía todo el bondi escuchando la radio del conductor, el 57, que venía de Pilar, Moreno Pilar a San Martín, y yo muzarela, ¿no? Quietito, como una foto. Cuando mete como el pelado mejor argentino. Cuando mete el pelado Cáceres, yo hacía, viste, agarraba el brazo y hacía así, y claro. Y aparte, aparte, ¿sabes qué me pasaba, JP? Hacía cara como vos, nos clavaron y miraba para el costado y le hacía la cara, macana, ¿viste? Sí. Porque, quieras o no, si escuchás un partido en un bondi, hay una comunidad interna en el bondi que todos van escuchando lo mismo. Exacto. Y yo cuando gané Uruguay, decía, qué macana, ¿cómo nos clavaron? Claro, así me hacía el pelotón. Claro. ¿Vos sabés qué? Pocos días después fui a la final. El Monumental. ¡Ah, qué lindo! Y los tacheros tenían una calentura. Sí. Porque se... Claro. Uruguayo, sí, dale. Claro. Vamos. Sí, sí, no, tal cual. ¿Te acordás que hubo una publicidad de una marca deportiva que vestía la selección, que fueron a hablar, fueron a hacer las notas, como quien dice, a Argentina, y hablaba todo tipo de personas, ¿no? Y uno que decía, sí, siempre le ganamos a las minas, decía uno. Está bien, pues siempre le ganamos a las mujeres, no sé cuándo. Bla, bla. Tenían una chupadera, macha. Claro, alguna tenían que ganar. No, pero aparte eran el locatario, Copa América de ellos, y nosotros terminamos campeonando y sacándolo a ellos, claro, exacto. Por más que venían en crisis, porque habían perdido con Alemania 4-0 por los cuartos de final, habían sacado a Maradona, habían puesto a Batista, a Tevez, el jugador del pueblo, no lo habían citado hasta el último momento, juega todavía y erra el penal, imagínate lo que se armó. Sí, sí, sí, tal cual. Y fueron otra vez que perdieron de local, y iba a ser la tercera vez que Uruguay sale campeón de América en Argentina. Mirá, claro. Querido JP, le mandamos un gran abrazo, amigo, realmente espectacular. Nos vemos, bueno, buen fin de semana. Mañana labura usted, tranqui. No, señor. Bien, no, señor. Bien, buen descanso, entonces, buen descanso. Buen descanso. Mañana, 95 años de la inauguración del Estadio Centenario, Bien. Museo del Fútbol Mundial, el único estadio nombrado por FIFA, condecorado como Museo del Fútbol Mundial. Así que a todos los turistas que quieren ver cuál es el monumento al fútbol, mañana es el día. Estadio Centenario, que es el único en el mundo. Mirá, el único. Mirá, mañana es el día. Qué divino. Bueno, cierra usted. Yo quería cerrar esta hermosa columna. Yo aviso que después de esto despedimos a JP, va media tanda y hacemos el breve pase con Marce, hasta según la producción de ella. Pero cerramos con esto. Yo no tengo ni idea de lo que viene. Yo quiero despedir a JP. Le quiero preguntar que me vuelva a decir el nombre y el apellido del relator que acabamos de escuchar. Sí. El chileno Pedro Cárcuro. Perfecto. Terminen la frase como ustedes quieran. Está bien. Muy bien. Yo sabía que su final. No, Final abierto. Final abierto. Querido JP, abrazo. Chau, chau. Nos vemos. Chau. Buen fin de... Tarde Azul con Benjamín Castro. El mejor equipo a disposición de la audiencia. Hay talento, solo falta psiquiatra.